estás conectado a la web. Entonces, quédate ahí, porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía con Enrolada. Un programa que te hará saber, sentir y conocer. Sónica en Sintonía les da la bienvenida a todos sus internautas que se conectan con este nuevo espacio radial. Hoy iniciamos un proyecto que esperamos sea de su interés y agrado. En esta, la primera emisión de Enrolada. Para entrar en materia, les cuento que hoy hablaremos de una temática bien interesante que desde los años 60 se está llevando a cabo y que en Colombia y en general en toda Sudamérica se ha venido tomando los espacios barriales, locales o comunales. Les estoy hablando de la educación popular. Muchos de nosotros hemos podido vivir procesos educativos en nuestras vidas, pero este en particular es un tanto diferente de alguna manera a la educación que recibimos en el colegio, hasta en la universidad, ya que sus posturas de enseñanza y aprendizaje con los docentes se enmarcan en otra clase de procesos, siendo así una educación que en estos tiempos está marcando gran parte de la generación de pelados, ya que sus procesos son bien valiosos y enriquecedores para ellos. Tanto complejo y yo no los quiero aburrir con tanta cháchara, estaremos escuchando a unos compañeros que nos compartieron sus experiencias frente a esta propuesta social de aprendizaje. Y más adelante les estaré presentando a una invitada que tengo a mi lado, que nos compartirá un poco del proceso que ha podido vivir en torno a la educación popular. Bueno, a todos los que nos sintonizan mediante la web a través de Radio Sónica en Sintonía, en este subprograma Enrolados. Así es, Enrolados. Les cuento que estaremos hablando de la educación popular. Pero para tener un poco más claro de qué se trata, porque me imagino que muchos se estarán preguntando qué es eso de educación popular, ¿verdad? Bueno, mirando en la web y en libros, encontré que este término hace referencia a esa educación dirigida a todos, pero en particular a aquellos sectores marginados, como por ejemplo los trabajadores, campesinos, emigrantes, mujeres. Bueno, esta educación se empezó a desarrollar en sectores populares, donde algunos adultos con conocimientos particulares interactuaban con la comunidad, en un continuo aprendizaje, ya que las aulas y los tableros aquí no son la prioridad. Lo verdaderamente importante es el conocimiento y la manera en cómo estos comparten todo lo que saben. Teachers leave them kids alone. Hey. Teachers leave these kids alone. Si nos ponemos a analizar, no es muy fácil enmarcar este proceso educativo en una forma de pensamiento y acción, donde los actores que toman el rol de pedagogos, educomunicadores y demás profesionales de las ciencias sociales son constructores de conocimiento y sociedad. Y hacen de todo esto, lógicamente, una propuesta de lo teórico pero aplicado a la práctica, dirigido a ese diálogo de saberes como lo plantean algunos autores. Bueno, antes de continuar con nuestro tema para esta emisión, como les había dicho al principio del programa, les tengo una invitada muy especial. Ella se llama Maleli Linares, quien nos compartirá su experiencia en torno a la educación popular. Entonces, hola Maleli. Hola Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Maleli, ¿qué tal si le contamos a toda la audiencia tú qué haces, a qué te dedicas? Un perfil tuyo. Bueno, yo soy periodista, estudiante de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y editora del proceso de comunicación llamado Sónica en Sintonía. En un momento seguiremos hablando con Maleli, la estaremos molestando para que nos cuente su experiencia, todo lo que sabe en torno a la educación popular. Pero antes, ¿qué tal si escuchamos el proceso que Carlos Andrés Sandoval, docente del área de sociales, que hace unos años inició en el colectivo Siembra, el cual trabaja en la localidad de Usme, con campesinos, jóvenes, desplazados y adultos mayores, en torno a temáticas como lo son sensibilización frente a los medios alternativos de comunicación, el trabajo barrial y la toma de conciencia? Radio Sónica en Sintonía. ¿Qué proceso realizaban en el colectivo Siembra? Bueno, los procesos que estamos realizando, o que se realizaron en el colectivo al principio, fue con talleres de desplazados, que duraron por lo menos unos 2-3 meses. Acabamos con los talleres y posteriormente en la vinculación con un colegio comenzamos a hacer talleres para los estudiantes. ¿Por qué nace la necesidad de trabajar la educación popular? Era la necesidad de decirle a la gente que hay otra posibilidad de que también se puedan educar a esa gente que no tiene la posibilidad de ingresar a una universidad o a un colegio con altos en el que puedan ver otras cosas que no se ven en el colegio. Eso significaría para gente que no tiene los recursos disponer un poco de su tiempo y generar algo de conocimiento, producción de conocimiento. ¿Para qué? Para que esas comunidades tomen conciencia de lo que ellos pueden hacer. ¿En qué le contribuye como a las políticas sociales, culturales y comunitarias el trabajo que tenían con la gente? Los talleres eran enfocados a la toma de conciencia de ellos. Toma de conciencia como gente o como actores políticos de un país que denomina Colombia. ¿Sí? Colombia necesita gente políticamente activa. ¿Qué receptividad tenía la comunidad con la que trabajan frente al proceso, digamos, popular que la realizaban, ya que no es una ocasión como esa magistral? Por la parte de ellos era muy receptiva por la creatividad que ellos manejaban. Ellos sabían ya muchas cosas, pero no las ponían a su disposición, sino que esas herramientas les dejaban sueltas. Lo que nosotros hicimos fue atar cabos y que ellos se dieran cuenta de que podían crear cosas nuevas, innovar cosas nuevas y seguir transmitiendo esas cosas a las familias, a sus hijos, ¿sí? Y eso sirvió muchísimo para tener conciencia, sobre todo en el colegio Yomasa que estábamos trabajando. Para terminar, Carlos, ¿será que me puedes contar cómo la experiencia frente a tu proceso como educando? Se generaban procesos por medio del diálogo. Acá no sé, en la educación formal no se generan esos procesos casi, porque son procesos de una formación activa. En la educación popular uno alimenta las experiencias con las experiencias de otros y hay un constante diálogo entre enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? No es algo tan vertical, es más bien muy horizontal en la visión social. Es bidireccional, ¿sí? Mientras que en el colegio no hay bidireccionalidad, sino solamente el profesor va arriba y el estudiante va abajo. Esa es la concepción, ¿sí? Lógicamente son dos procesos diferentes y casi toda la educación formal que existe en Colombia, como la que tenemos en las escuelas públicas, van encaminadas a eso. Así muchos docentes del distrito no quieran reconocerlo, hay una educación muy tradicional, muy fuerte en Colombia todavía. Bueno, como acabamos de escuchar, él era Carlos Andrés Sandoval, docente del área de sociales, como lo había dicho antes. Muy interesante, Maleli, lo que él plantea acerca del trabajo con la comunidad. No, es decir, no necesariamente porque yo no tengo plata o no tengo los recursos para entrar como a la educación formal, es decir, al colegio o a la universidad, no significa que no tenga la posibilidad de acceder a una educación. Como bien nos lo decía Andrés, hay un trabajo barrial, y no solo en USME, en muchas localidades de Bogotá se mueven colectivos, movimientos, agrupaciones, que giran en torno a esta educación popular, creando conciencia social, ciudadanos críticos, activos. Es una función del ser humano que uno se vaya construyendo, vaya teniendo como un criterio tanto personal como colectivo frente a todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, Manel, ¿por qué no nos cuentas a mí y a toda la audiencia que nos sintonizan en Radio Sónica en Sintonía el trabajo que realizaste en México, ya que te fuiste a hacer tu tesis en torno a la educación comunitaria popular del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Cuéntanos. Bueno, es un proceso de educación comunitaria, educación popular, que lleva a cabo el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero quisimos retomar también la experiencia de la educación a través de la pedagogía de la comunicación. Entonces es un poco retomar esa experiencia desde la otra campaña y desde el EZLN para hacer procesos alternativos de comunicación que nos lleven a generar desarrollo en las diferentes comunidades. Qué interesante, Maleli, la verdad. Bueno, Si ustedes consultan en internet, encontrarán distintos autores en el mundo que hablan de la educación popular, como lo son Rosa María Torres, con un texto llamado Comunidad y Aprendizaje, la educación en función del desarrollo local y el aprendizaje; el señor Carlos Núñez Hurtado trata la educación popular, una mirada en conjunto y los movimientos sociales, educación popular y escolarización oficial; Nora Glutz, Alejandro Burgos y Mariel Karolinsky tratan la autonomía de la educación, así como Faz Borda y Alfonso Torres. Pero aquí quiero citar especialmente a uno de los pioneros en Latinoamérica de las prácticas en educación popular. Les estoy hablando nada más que del brasileño Paulo Freire, quien promulga unas ideas bien interesantes como que el diálogo es la base de esta metodología, donde los hombres y mujeres somos seres inacabados, que si de una u otra manera reconocemos que necesitamos de los demás para conocer y transformar el mundo, a la vez nos vamos construyendo como seres. Freire tiene un programa pionero llamado Alfabetización del Oprimido. Esta es una propuesta de educación como práctica de la libertad. Freire centra sus ideas e intereses en la integración del individuo con su realidad, entonces haciendo que su proceso de alfabetización se convierta en sinónimo de concienciación, donde liberar al alfabetizado de su conciencia oprimida e ingenua posibilita toda una gama de comprensión de las causas de su realidad social en la que se alberga. Básicamente, Paulo Freire nos plantea un modelo de práctica de resistencia, donde la desnaturalización de la realidad contribuye a una transformación radical en la sociedad por parte de los sujetos. Estas son tan solo algunas de las ideas que promulgó este brasileño, bajo la concepción de una educación liberadora, donde las relaciones entre el educador y el educando cambian profundamente. Maleli, quiero preguntarte si necesariamente la educación popular sea en estratos 1 o 2 o en población vulnerable, ya que puede ser que muchos de nuestros oyentes se pregunten si podemos llevar la educación popular tal vez a otros espacios o escenarios o a otros contextos no necesariamente populares. Bueno, realmente la educación popular, como su nombre lo indica, nació de una necesidad en esos sectores. Sin embargo, dentro de los educadores populares se han vinculado diferentes personas que no tiene que ver mucho con el estrato socioeconómico, porque tal vez esas son barreras que nosotros mismos hemos impuesto. Siempre hay una necesidad de aprendizaje, siempre hay una necesidad de construcción. Y más allá del tema de la estratificación económica, yo creo que la importancia es una construcción colectiva y de comunidad, independientemente del sector donde estemos. También tenemos que tener claro que para este tipo de educación lo más importante es la formación integral del ser humano. Muchos jóvenes en los colegios, por ejemplo, compiten por competencias y saberes, donde cada muchacho se convierte en un mundo. Entonces, la postura de la educación popular propone que los niños, jóvenes, muchachos o adultos que se involucran en estos procesos de aprendizaje no solo contengan un bagaje de conocimiento, sino que tengan un desarrollo político, social y cultural, donde las bases éticas de comportamientos motiva el trabajo de todos y para todos. Les cuento que Maleli es una de las pioneras en este proceso llamado Sónica, que inició hace más o menos unos 7 años. Desde entonces, Maleli ha venido trabajando y fortaleciendo este proceso comunitario popular con los medios alternativos. Entonces, Maleli, ¿por qué no nos cuentas si hay alguna diferencia entre el trabajo que realizaste aquí y posteriormente en México? Hubo una aceptación muy grande hacia el taller de periodismo alternativo porque no estaban obligados a hacerlo. Entonces, eso generaba que se sintieran a gusto con las diferentes temáticas que se hacían. Ellos eran quienes participaban, quienes proponían las temáticas. Simplemente, mi función era ser una facilitadora, brindarles algunas herramientas básicas para que ellos dijeran a través del diálogo qué era lo que querían hacer. Y se construyó un gran proceso a través de la comunicación alternativa como forma de educación popular. Radio Sónica en Sintonía. Así como Maleli y muchos jóvenes que trabajan en educación popular tienen unas metodologías, el señor Freire basa esas metodologías en la participación y el diálogo de saberes.

se respira. El niño de hoy en día le falta vitamina, le falta orientación y mucha disciplina. Al niño de hoy en día hay que hacerlo nuestro pana, con educación, con mente sana. Al niño de hoy en día hay que ponerle muchas ganas para que le dé ejemplo al niño de mañana. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño a estas alturas no aprende todavía. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. ¿Sabía que se va a realizar el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz en Colombia? Si no sabía, infórmese, participe y no olvide, el diálogo es la ruta. Barranca Bermeja, del 12 al 15 de agosto. Mayor información, Bogotá, 281-0844. Barranca Bermeja, 622-3016. Y a los correos encuentronacionaldepaz@gmail.com y prensarural@gmail.com. Como lo escucharon, se estará realizando entre el 12 y el 15 de agosto el Encuentro de Paz en Barranca Bermeja y el equipo de Sónica en Sintonía asistirá, porque como lo dice su eslogan, el diálogo es la ruta. ¿Sabía que se va a realizar el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz en Colombia? Si no sabía, infórmese, participe y no olvide, el diálogo es la ruta. Barranca Bermeja, del 12 al 15 de agosto. Mayor información, Bogotá, 281-0844, Barranca Bermeja, 622-3016 y a los correos encuentronacionaldepaz@gmail.com y prensarural@gmail.com. Enrolada. Gracias, Maleli, por esa información. El Encuentro Nacional de Paz, como lo dijo mi compañera, en Barranca Bermeja, entre el 12 y el 15 de agosto. Enrolados espera traer como nueva serie de programas en torno a lo que se va a realizar allí. Bueno, para continuar, les cuento que estuvimos hablando también con Lady Cabrera. Ella es estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, ha trabajado en Fontibón con organizaciones como el TEF, que es el Teatro Experimental de Fontibón, y el Nencatacao en procesos artísticos con niños, jóvenes, adultos. Y aunque es muy joven, Lady inició un proceso popular que luego ha fortalecido con las bases que le brinda su carrera, pero sobre todo la vivencia con la realidad, que es lo que muchos nos marca y es lo que a diario vivimos. Entonces, escuchemos lo que nos contó. Inicié a trabajar con jóvenes en educación aproximadamente hace unos 5 o 6 años, con una fundación de niños huérfanos. Entonces, cuando a mí me invitó gente, unos compañeros de la Universidad Libre y de la Universidad Distrital, para que hiciera parte del proceso, que ellos venían trabajando con ellos, teniendo en cuenta que ellos no tienen acceso a la educación formal. Entonces me invitaron a que participara en un proyecto pedagógico enseñando prácticamente, bueno, básicamente lo que es el arte, entonces como pintura, danza, teatro, y los niños y niñas tenían la posibilidad de salirse un momento del mundo, que, o sea, eran niños que prácticamente tienen 8 o 6 años, pero tienen más problemas que una persona de 20, que realmente no, o sea, han vivido tantas cosas. Muchos de los que tienen acceso a la educación formal no están educación y no es tan buena como el gobierno se jacta de que la revolución educativa lo máximo en Colombia. Entonces, en Colombia sí hay un problema de educación muy grande, porque no es solo el acceso, sino la calidad. Y calidad no solo en accesibilidad, en cantidad de estudiantes, sino en el contenido. hay una diferencia pues, dentro de lo que yo he vivido, hablo desde lo que yo he vivido, que no ha sido mucho, pero ha enseñado de una manera impresionante. La diferencia entre educación popular y educación formal, en tanto, a veces en la educación popular se puede trabajar ciertas cosas, ciertos temas que en la educación formal no. ¿Cómo es posible que en Colombia, o sea, la educación sea un privilegio y no un derecho? O sea, todos los niños y niñas tienen derecho a acceder a la educación, a entrar a una escuela, y el momento en que entren a la escuela debe respetárseles sus, o sea, lo que son. Si es indígena, si es afro, si es raizal, la educación formal debe respetar eso y debe valorar también esos conocimientos. Es que la educación no solo debe basarse en enseñar una cantidad de conceptos y que ellos memoricen. O sea, nos quedamos en la pedagogía, en la educación de la memorización, y eso no es la educación. Pero la educación también tiene que tener algo más. O sea, es decir, porque es que el carreto de Paulo Freire a decir que la educación es emancipadora, que la educación libera, no es solo un discurso, y no es solo un libro, y no es solo una corriente pedagógica. Es que la educación debe darte a ti una gama de posibilidades, debe abrirte a ti mundos para que tú puedas decidir muchas cosas y formarte no solo como profesional, sino como persona. Imagínate también cuando tú trabajas con indígenas, con afro, o sea, eso es una experiencia muy bonita, porque ellos también le enseñan a uno y lo forman a uno, porque el hecho que te enseñen a ti a cultivar, que te enseñen a ti a hablar su lengua, que te abran el espacio y te enseñen cosas ancestrales. Entonces tú formas, enseñas, pero también te enseñan a ti y te formas como profesor, incluso como persona. Radio Sonica en Sintonía. Cuando hablamos con Lady, ella nos contaba que uno a veces es muy escéptico como con ese conocimiento que uno no ve. Por ejemplo, me contaba una experiencia que tuvo en el campo, que muchas veces ella iba a abonar o a sembrar maíz, y ella pues no sabía. Entonces cuando la niña campesina vio que ella que estaba haciendo como que mal el proceso, la niña se le reía y ella decía, pero ¿por qué te ríes? O sea, le dice, no, es que no es así. Entonces la niña le explica y ella me decía que hay muchas personas como que evaden y piensan que como que porque son campesinos y no estudian, no tienen un conocimiento, pero verdaderamente como que es el conocimiento que manejan los campesinos, los que abonan la tierra, los que surten las ciudades para que nosotros podamos comer. Ella me decía que verdaderamente pueden generar unos procesos educativos que muchas veces uno como que le es indiferente. ¿Qué opinas, Maleli, de lo que nos dijo Lady con esa frase de que la educación aquí no es un derecho sino un privilegio? Bueno, yo opino que lo que dice Lady es totalmente cierto. Desafortunadamente, con el sistema educativo que tenemos, la educación se convierte en un servicio, más no en un derecho. Entonces, lamentablemente, las personas que tienen dinero son las que pueden acceder a ella, y la educación que se da no es una educación de calidad. Simplemente estamos como desde las competencias y desde trabajando la educación, es decir, no se fomenta el trabajo en grupo. Bueno, ya casi estamos llegando al final de este primer programa de Enrolados. No ignoremos que el barrio, la calle, el corregimiento son espacios para la aprehensión de la cotidianidad, porque es donde vivimos. Entonces, el conocimiento del lugar nos permite actuar en él para usar las herramientas adecuadas. Dark sarcasm in that classroom. Ya que muchas veces cuando pensamos en los términos atender y aprender, suponemos que es lo mismo, pero en realidad el aprender es solo un escalón para llegar al aprendizaje. Aprender implica conocer, apoderarse de lo que se está conociendo. En fin, les digo a mis compañeros comunicadores, educadores, incluso a los papás, hermanos, mamás, abuelos, hijos, nietos, que recuerden que la repetición solo sirve para memorizar. La verdadera fórmula es aprender a aprender para transformar. Bueno, de antemano quiero agradecer a Maleli. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, a ti muchas gracias, Andrés. Y lógicamente a todos ustedes, los que nos sintonizaron en esta primera emisión de Enrolados. Así es, Enrolados. Los invito a compartir con nosotros sus experiencias y recuerden que los aprendizajes buenos no se reciben en la escuela o la casa, que la calle también educa. Hasta pronto. I don't know, Dick. 2, 3, 4, 1. Estás conectado a la web. Entonces, quédate ahí porque estás entrando a las frecuencias de Radio Sonica en Sintonía con Enrolados. Un programa que te hará saber, sentir y conocer